Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas advirtió a Zimbabue anoche que es imposible realizar elecciones libres y justas luego de que el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, retiró su candidatura. El Consejo de Seguridad condenó por unanimidad lo que describió como una campaña de violencia de Zimbabue. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, a que postergue la segunda vuelta electoral del viernes. Ban Ki-moon dijo: no hay condiciones para realizar elecciones libres y justas en este momento en Zimbabue. Ha habido mucha violencia, demasiada intimidación. Realizar elecciones en estas condiciones carecería de legitimidad. El partido de Mugabe, ZANU-PF, indicó que la elección se realizaría a pesar del retiro de Tsvangirai. El lunes, el líder opositor buscó refugio en la embajada holandesa en Harare por preocupaciones de que sería asesinado. Tsvangirai ganó la primera ronda de elecciones en marzo, pero se retiró de la segunda vuelta diciendo que no podía pedirle a la gente que muera por votarlo. El periódico The Guardian informa que fuerzas alineadas a Mugabe allanaron la sede del Movimiento por el Cambio Democrático de Tsvangirai y sacaron por la fuerza a muchas personas. NASA's top climate scientist, James Hansen. El máximo científico de clima de la NASA, James Hansen, advirtió el lunes que el mundo ya pasó hace tiempo el nivel peligroso de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que la Tierra se acerca a una situación extrema. Hansen dijo: estamos condenados si no tomamos un camino muy diferente. Esta es la última oportunidad. También exhortó al gobierno a que impida la construcción de nuevas plantas a carbón. Durante una entrevista a NPR, el científico afirmó que los principales ejecutivos de las empresas petroleras deben ser juzgados por haber participado en difundir información errónea sobre el cambio climático. James Hansen dijo: CEOs of these large energy companies. Los directores ejecutivos de estas grandes empresas petroleras son culpables de crímenes contra la humanidad si continúan disputando lo que es entendido científicamente y financiando a contrarios, y si nos presionan más allá de la situación extrema que termine por destruir a muchas especies en el planeta y teniendo un gran impacto en la humanidad. Hace 20 años, James Hansen apareció por primera vez ante el Congreso para advertir que el calentamiento global ya había comenzado. El año del testimonio original del científico, 1988, fue el más caluroso del que se tenía registro hasta ese momento. Desde entonces, 14 años han sido más calurosos. En materia de campaña electoral, el principal estratega político de John McCain pidió disculpas luego de decirle a una revista que otro atentado terrorista en suelo estadounidense beneficiaría la candidatura del senador republicano. Charles Black le dijo a la revista Fortune: ciertamente sería una gran ventaja para él. Durante la misma entrevista, el estratega afirmó que el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto había ayudado a McCain. El New York Times informa que los principales canales de televisión abierta han reducido enormemente la cobertura de las guerras en Irak y Afganistán en los noticieros nocturnos que emiten los días de semana. En lo que va del año, los noticieros de la noche de los tres canales abiertos dedicaron un total de 181 minutos de su transmisión, de lunes a viernes, a la cobertura de la situación en Irak, lo que equivale a aproximadamente 2 minutos de noticias de Irak por canal cada semana. Estos canales han dedicado tan solo 46 minutos entre los tres a cubrir la guerra en Afganistán. Mientras tanto, en noticias de Irak, un consejero municipal iraquí de la localidad de Salman Pak disparó contra soldados estadounidenses este lunes, matando a dos de ellos. Otros 4 resultaron heridos. El incidente ocurrió a la salida de una reunión del Consejo Municipal. Una coalición de grupos de derechos humanos acusa al gobierno estadounidense de retener fondos destinados a obras de suministro de agua potable en Haití como medida para presionar al país a cambiar su régimen. En 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la concesión de un préstamo de $54 millones para ayudar al gobierno haitiano a renovar los sistemas de suministro de agua y saneamiento del país. A 10 años de esa decisión, todavía no se han iniciado las obras sanitarias previstas porque el gobierno estadounidense ha bloqueado activamente el desembolso de los fondos. Según el informe, el gobierno estadounidense desbarató los proyectos en 2001, momento en que presionaba para que se destituyera al entonces presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, que había sido electo democráticamente. Aristide fue finalmente derrocado en 2004 en un golpe apoyado por los Estados Unidos. In medical news. En noticias médicas, la Conferencia Estadounidense de Alcaldes aprobó por unanimidad una resolución de apoyo al Sistema de Seguro Médico Nacional de Abonado Único. Y por último, informamos que el activista y educador de Los Ángeles, Don White, murió a los 71 años de edad. Era el director local de CISPES, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, fundador de la Red de Comercio Justo del Sur de California, observador jurídico del Sindicato Nacional de Abogados e integrantes de la Junta Local de la Estación de Radio de Pacífica, KPFK. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.